Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo haciendo este encuentro en directo. Es el último encuentro en directo de la temporada. Ya lo comenté en el último mail que os envié. Hoy canalizamos a Sara. Sara es una maestra ascendida. Sara es hija de Jesús y de María Magdalena. Y ella nos acompaña hoy para hacernos llegar sus mensajes, poder responder vuestras preguntas, aquellas que queráis formularle. Sabéis que en los comentarios podéis escribir aquello que le queráis preguntar y ella escogerá aquellas preguntas que respondan a más almas o aquellas preguntas que hoy sean las adecuadas de responder. Así que, hola, ¿qué tal? Veo que ya nos vamos añadiendo. He cambiado el día, he cambiado el horario. Es un poco de follón, disculpadme, pero bueno, con los problemas que hubo en Facebook ayer, no me atrevía a hacer el Facebook Live, así que decidí hacerlo hoy. Vamos a darle voz a Sara, si os parece bien. Hola a todos. Vamos allá, vamos a ver cómo se presenta. Benditos llamados sois. Hoy feliz me presento ante vosotros. Soy alma ascendida y no por eso engrandecida. Soy alma que trascendió, aprendió, vivió, cumplió, amó y respetó. Y no por eso soy mejor que vosotros. Estuve en vuestra piel. Sentí lo que sentís. En mi vida como Sara y en muchas otras. Lloré como lloráis. Amé como amáis. Me frustré como os podéis frustrar vosotros. Y me sentí empoderada como vosotros también sois capaces de hacerlo. Yo soy Sara, conocida como la hija de Jesús y de María Magdalena, pero también digna de otras existencias. Todas ellas, en su unión, me llevaron a ser quien soy ahora. Todos los aprendizajes, todo lo vivido, todo lo sentido, todo lo comprendido, conforman de mi ser, un ser capaz ahora de acompañaros. Con amor, con serenidad. Yo soy Sara, y muchos os preguntaréis por qué tampoco habéis oído hablar de mí. Algunos os preguntaréis el porqué de la historia. Yo no soy quien para mencionar según qué cosas. Yo no vengo a desvelar grandes misterios de censuras realizadas por algunos humanos. Yo soy, yo existo, existí como Sara y como otras existencias. Soy feliz de ser y fui feliz de compartir. Fui feliz de compartir mi existencia con tan sublimes almas como fueron mis padres en aquella ocasión. Tan sublime fue que nuestras almas siguen compartiendo, aprendiendo y alzándose juntas. Vínculo de por vida es el que se genera cuando se es familia consciente. Yo soy Sara, pero mi intención hoy no es desvelar misterios, sino acompañaros. Conocedme, pues, a través de mis palabras. Conocedme, entonces, a través de mis consejos. Y entenderéis mucho más de lo que fui en una existencia, sino lo que aprendí en infinidad de ellas. Gracias. Gracias por su mensaje. Cuando a veces comparto que Sara es una de mis guías espirituales, ella es una de las, de hecho fue la primera que canalicé, fíjate, yo no sabía ni siquiera quién era ella, ¿no? No había oído hablar de Sara, no había oído hablar de su existencia, había oído hablar de que, uy, de que quizá Jesús y María Magdalena habían tenido hijos, pero nunca le había puesto el nombre ni le había puesto la historia detrás. Sea como sea, hoy no quiere dedicarse a eso, sino que quiere compartir amor y compartir de alguna manera pues, sus aprendizajes. Así que, pues encantados estamos de que ella nos comparta todo este tiempo, todo este amor, toda esta sabiduría. Vamos a escoger, ahora veo que ya vais acabando de escribir todas vuestras preguntas, fantástico. Así ella podrá escoger la pregunta adecuada ahora mismo. Voy a coger un poquito de agua. Muy bien, vamos allá. Nata Monsalve, Marcé y Sara, ¿algún mensaje para mí o para mi bebé? Deseo viajar a otro país para tener mayor oportunidad para mi bebé. ¿Qué me aconsejas? Gracias, gracias, gracias. También mis padres viajaron y los padres de mis padres, para ofrecer nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Viajar no debe darte miedo, de la misma forma que no debe darte miedo al cambio. Sigue el instinto y tu corazón. Él te guiará por el camino más adecuado, sea donde estás, sea otro lugar. Mi consejo es que aún no cambies. Mi consejo es que explores tu corazón y tus oportunidades, y veas dónde se juntan, porque las oportunidades son la respuesta del universo a tus pregarias. Dentro de ti nace una inquietud y el universo te dice sí, por aquí. Entonces simplemente ábrete, explora, date cuenta de las oportunidades que te rodean y decide con calma. Más adelante será el momento. Quizá no queda mucho, pero aún así no le pongas prisa. No debe daros el miedo al cambio. Este mensaje es para todos. El cambio ofrece oportunidades, pero cuando el cambio está hecho desde el corazón, en ocasiones cambiáis por miedo, por rechazo. En ocasiones cambiáis porque simplemente queréis borrar una parte de vosotros que no entendéis, una parte de vuestra historia que os duele. No digo que cambiar en estos casos no sea bueno, pero no es lo óptimo. Queridos míos, cambiad desde el amor. Respirad los cambios desde el amor. Y cambiad de país, cambiad de lugar. Cambiad incluso las relaciones que os envuelven, si es que es necesario. Pero siempre desde el corazón. Siempre desde el amor, desde el respeto hacia vosotros mismos, hacia lo que deseáis. No por miedo ni por rechazo. No por querer un olvido que no se dará por mucho que huyáis a la otra punta del mundo. Abrazad el cambio desde el amor, desde el llamado interno. Y si el cambio aparece desde allí, el universo abrazará no solo el cambio, sino las consecuencias que se darán con él. Bienvenido sea el cambio cuando nace desde dentro. Bienvenido sea. Pues espero que vaya muy bien este cambio. Ves explorando qué opciones tienes. Ay. Ves explorando qué opciones tienes y seguro que encuentras algo perfecto para ti. Vamos allá, vamos a por la otra. Yasmina La Torre Zanón. Sara, ¿tienes algún mensaje para mí relacionado con ser madre? Gracias. Vamos allá. Uy, me da todo. Me da el sol en la cara, a ver si encuentro Voy a canalizar así un poco de lado. Bien. Ser madre es una virtud que se puede desarrollar de muchas maneras. Ser madre es una virtud que se puede desarrollar hacia muchas personas, incluso a otros seres o cosas. Ser madre es mucho más que mantener en el útero y parir. Ser madre es cobijar, es amar, es dar refuerzo, es dar orientación, es dar amor, amor incondicional, amor del puro. Querida mía, respecto a la maternidad, debo decirte que amplíes tus horizontes. La maternidad está en ti, está en tu vida, pero quizá no de la manera que ahora mismo proyectas, quizá no de la manera que ahora mismo esperas. Abre tu mente, porque la maternidad tiene mucho que ofrecerte. Empieza por maternarte a ti misma. Ámate y cuida a tu niña interior. ¿Qué te parece? Empieza por ahí. Cuídate y ámate, respétate. ¿Qué te dirías si fueras tu madre? Observa este escenario. Date cuenta de que, en algunos momentos, debes ser tú la hija y debes ser tú la madre. Abre los horizontes de lo que la maternidad es y materna también tu espacio. Cuídalo como si fuera un niño en el vientre. Cuida tu espacio con amor y ternura, porque con amor y ternura te cuida él a ti. Abre tu mente y cuida a tu pareja. Maternala de tal manera que vuestra relación sea de igual a igual, pero en ocasiones puedas abrazarlo desde esa ampliación de amor, que es el amor incondicional. Amplía entonces, y solo entonces, tu visión a la maternidad, hacia con un hijo encarnado en tu vientre. Y entonces sí, cuando hayas podido maternar todo esto que te ofrezco como consejo, entonces sí, esta encarnación dará lugar. Sigue este orden, querida mía, y no habrá pérdida. Maternate a ti, materna tu espacio, materna a tu pareja, y entonces sí, materna a tu hijo. Abre tu mente, la maternidad tiene mucho más que ofrecerte. Abre tu mente. Se pueden maternar muchas cosas, muchos seres. Y este amor incondicional que nace de tu interior puede expandirse en muchas direcciones. Un abrazo, Yasmina. En respecto a la maternidad, nos quiere ofrecer un mensaje para todos también. Amados míos, ser madre, ser padre, es una gran responsabilidad. Es un gran honor. Porque el honor, queridos míos, es llevar un alma pura a encarnar en la tierra desde el discernimiento del papel de cada uno. Es importante que en el proceso de maternar a vuestro hijo os maternéis también a vosotros, porque si no, queridos míos, sois dos hijos caminando juntos. ¿Qué sensatez tiene eso? ¿Qué sensatez tiene eso? Dos hijos, uno intentando apadrinar al otro. Maternaos bien, paternaos bien. Tened en cuenta a vuestro niño, niña interior. Colmadlo de atención y de amor. Y tened en cuenta sus necesidades, porque es en sus necesidades donde encontraréis la paz y donde el adulto puede nacer, manifestarse y a la vez criar, educar, cuidar y amar incondicionalmente a su hijo. Ser padre, ser madre es una gran responsabilidad y un gran honor. Y con eso no quiero asustaros. No quiero deciros que no es vuestro momento. El momento es cuando toca, el momento es cuando llega. Pero queridos míos, acordaos siempre de esos niños que tenéis dentro. Porque es entonces cuando seréis los padres que deseáis ser y los padres que vuestros hijos se merecen. Qué bonito consejo, ¿verdad? Qué bonito consejo. Ay. Hablando de hijos, se oye a mis hijos por aquí, de lejos un montón. Espero que no sea una molestia. Ay, qué bonito mensaje. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver qué más mensajes tienen. A ver, ahí me lo he pasado. Yo voy haciendo así como scroll y entonces me dicen, aquí, voy a ver. Muy bien. ¿Vale, pasad? Aquí. Allá voy. Gigi Atenea. Hola, Sara. ¿Qué piensas del empoderamiento femenino de hoy en día? ¿Qué piensas del papel de la mujer? Gracias. Qué honor conocer de tu existencia. Sí. Uy. Algo he tocado. Ahora, me alegra saber que existe y que la censura no tiene poder. Ahí está. Esto es muy divertido cuando empezamos a canalizar y empezamos a abrirnos. No tiene sentido ni la censura ni la mentira, porque, bueno, cuando abres la percepción, cuando elevas vibración, pues no tiene nada de sentido. Las cosas simplemente son y aparecen. Así que es muy divertido cuando, ¿no?, alguien intenta manipular o censurar o explicar las cosas de otra manera y los seres de luz pues te pueden hacer percibir, ¿no?, las cosas como son. Está muy bonito. Bueno, no me lío a hablar, que yo si no me voy por las ramas. Sara, la pregunta es para ti. Vamos a ver qué dice. El empoderamiento femenino lo lidera principalmente mi madre, María Magdalena. Él fue mi madre en una existencia. Ahora es mi compañera, mi amada y bendita compañera. Yo no lidero personalmente, perdón, empoderamiento femenino. Mi opinión al respecto es que es maravilloso, siempre y cuando encuentre el equilibrio del ser de cada uno. Es maravilloso que la mujer se abra y se expanda, porque a través de ella, la Madre Tierra habla, a través de ella, a través de la mujer. El universo es capaz de manifestarse de una manera única, de una manera original. Ha habido, durante demasiado tiempo, en demasiadas sociedades, una censura de la energía femenina. Estoy feliz de que pueda equilibrarse, de que pueda empoderarse para ofrecer, desde la igualdad, amor, discernimiento y equilibrio. Una falta de energía masculina es también algo no beneficioso. Así que también soy defensora de la energía masculina. La energía masculina bien equilibrada, igual que la femenina bien equilibrada. Soy defensora de todo el alzamiento, del empoderamiento, del amor y del respeto. Soy defensora ardua de la unidad. La unidad, queridos míos, la unidad. Ahí sí veo el verdadero poder, el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Equilibrio entre derecha y izquierda, arriba y abajo. Equilibrio. Mi madre, la que fue mi madre, lidera el empoderamiento femenino, pero no para desbancar el masculino, no para acallarlo, sino para igualarlo. El empoderamiento femenino necesita ser alzado con mucha fuerza, al ser censurado durante tanto, tanto tiempo. Y por un tiempo, el lanzamiento de esta energía sobrepasará a la energía masculina. Es algo natural, un fluir energético. Hay que entender los procesos. La energía femenina en algún momento intentará acallar la masculina como consecuencia de haber estado acallada ella misma durante tanto tiempo. pero eso no manipulará el resultado final, la unidad, el equilibrio. Soy defensora de la energía femenina empoderada. Soy defensora de la energía masculina empoderada. Soy defensora del equilibrio. El equilibrio está en todos vosotros. La dualidad desaparece cuando abrazáis vuestro ser. Lo observáis, lo comprendéis y lo amáis. Gracias. Gracias por tu pregunta, Gigi. Vamos allá. Ay, me la he pasado. ¿Dónde estás? Sí. Marce Bacalarios. Sara, ¿cómo concibes tú el ser hija de N. de Jesucristo? ¿Tenías hermanos? Vamos allá. Ok. Sí tenía hermanos. Yo nunca le he hecho esta pregunta. Voy a descubrirlo con vosotros. Sí tenía hermanos. Algunos dicen que yo fui la mayor, pero no fue así. Mi hermano mayor era varón. Yo soy la segunda y tuve varios hermanos más. 5 más en total, fuimos 7. Yo acompañé a mi madre con mucho amor y mucha ternura. A mi padre no pude acompañarlo tanto, pero aún así siempre pude percibir su grandeza. Todos lo sabíamos. Eran personas especiales y vivimos en entornos especiales, rodeados de personas especiales. Todos lo sabíamos. Mi padre era capaz de recordar su existencia en otros planos. Nosotros, no. No siempre, al menos. Él nos enseñó, nos guió, igual que lo hacía nuestra madre. Pero no siempre pudimos acceder a todo aquello que nuestro padre lo hizo. Aún así, nuestra madre nos enseñó a ser también seres humanos, simplemente seres humanos de altísima conciencia. Fue un honor encarnar en la familia en que lo hice, en tiempos en los que lo hice. Algo excepcional, aunque no raro, pues en muchas culturas, en muchas sociedades, en muchas aldeas y pueblos remotos, aunque no se hayan conocido las historias, hubo historias similares. Historias de hombres y mujeres abiertos, despiertos, llevadores de un mensaje profundo de liberación, llevadores de un mensaje de otros planos, con las memorias despiertas. Y de tal manera, a día de hoy, otros seres encarnados existen que son del mismo tiempo y momento en el que estáis vosotros, seres que recuerdan otras existencias y otros planos, y tienen la sabiduría al servicio de la humanidad. Fuimos felices en la familia que fuimos, a pesar de que no siempre fuimos comprendidos. Hubo rechazo, hubo miedo, pero aún así hubo amor. Amor, amor, amor, mucho amor. Fui feliz en la familia en la que estuve, y de la misma manera mis hermanos, cada uno con sus personalidades, sus propios retos, en su propia encarnación. Nuestro padre fue un hombre excepcional. Nuestra madre, una madre amorosa y cariñosa. Ella añade ahora. Voy a dejar que siga hablando, porque ella añade. Algunos se preguntan si la descendencia de Jesús ha llegado a estos momentos. Y puedo decir que sí, mis hermanos tuvieron hijos. Yo personalmente no, yo no tuve. No me dediqué a eso. Quizá no tuve el tiempo suficiente. Mi vida no fue tan larga como la de mi madre. Pero aún así, pude disfrutar del tiempo en el que estuve, aprendí, crecí y fui adulta. No tuve hijos porque no quise. No tuve hijos porque no encontré que fuera mi momento. Y porque materné a mi familia, mis hermanos pequeños, y materné también a una comunidad, en nombre de mi madre, en nombre de mi padre. Ellos tenían misiones importantes y no siempre podían estar en el núcleo familiar. Así pues, me encargué de eso y ahí desarrollé mi maternidad. Aún así, no tuve hijos. Amplié los horizontes de lo que la maternidad es. Y no tuve carencia, sino que tuve mucho amor. Invertí muchísimo amor y recibí, y lo recibí multiplicado por 100 y por 1000. No tuve hijos, pero lo que fue la sangre de Jesucristo, tal y como lo conocéis, está vivo en estos días, en más personas de las que sois conscientes. Asimismo, la sangre, la memoria celular de otros seres de altísima vibración también se ha expandido expresamente más que otro tipo de seres. No sé si me explico bien, lo voy a repetir. Hay grandes seres que encarnaron en la Tierra y transmutaron genéticamente memorias celulares. Eso solo se da cuando hay una crecida de conciencia muy, muy elevada. Solo grandes almas encarnadas son capaces de ello. Mi padre lo hizo y nos lo transmitió a los hijos, porque se transmite de padres a hijos. Mi padre lo hizo y así otros seres lo han hecho a lo largo de la historia. Buda, Mahoma, muchísimos otros que si nombrara los nombres tampoco conoceríais. Seres que fueron más y menos conocidos, pero fueron capaces de transmutar genéticamente lo que era una sociedad en decadencia, lo que era un ser, un organismo en decadencia. Así, resurgían energías nuevas, energías que el ser humano había olvidado en años y años de dualidad. Estos seres, al insuflar esta energía en la humanidad, su descendencia tenía como misión esparcir la semilla de este nuevo ADN. Así, la memoria de Jesús está en más personas de las que pensáis. Son muchos los seres que lleváis la semilla de Jesús en vuestro interior y la semilla de otros seres también. Estad agradecidos de su papel, porque su papel fue más allá de dar amor, cariño y confianza a una sociedad en concreto. Fue la transmutación de la raza humana para ayudarla a no caer en decadencia, para ayudarla a mantenerse en épocas de dualidad. Fue una misión poderosa. Estoy orgullosa de haber formado parte, aunque no a través de mi útero, cuidando a través de mis hermanos. Gracias. Qué bonito. La verdad es que nunca me había contado todas estas cosas que está contando hoy aquí. Estoy feliz, feliz, feliz de compartir todo esto con todos vosotros. Muy bien, pues vamos a ver qué más preguntas quieres coger. Está brillante. Le salen así como cositas brillantes, así como, no sé, está resplandeciente. Bien. Hola Sara, por favor, dame un mensaje sobre mi maternidad que no se está dando. Gracias. Vamos allá. Parece que iba de maternidad. Ahora me estoy dando cuenta que estás cogiendo muchas preguntas relacionadas con esto, ¿verdad? Vamos a ver. Querida mía, expande tu conciencia acerca de la maternidad. Tu maternidad sí se está dando. Se está dando hacia contigo, hacia los retos que la vida te otorga. Querida mía, la maternidad sí se está dando en tu vida. Obsérvala en todas partes. Observa en las plantas, que están a tus cuidados. Obsérvala en tus animales de compañía. Obsérvala en cada conversación que tienes con las otras personas. Tu maternidad sí se está dando. Abre tu conciencia, porque cuando la entiendas en su completo, cuando la expandas, entenderás que la maternidad llega por fin a tu vientre. Mira, dices que no se está dando, pero yo siento como que ella me hace percibir que la maternidad en ti ya se está dando, la energía maternal ya se está desarrollando. Y no creo que falte mucho para que el momento llegue, Victoria. Ten paciencia, porque lo que tiene que venir está por llegar. Y date cuenta que la maternidad está en ti, está en todas partes. Es una manera de ser, una manera de vibrar, una manera de compartir. Una manera de engendrar. ¿No? Acaba la frase dando un espacio al engendrar. Cuando tú vas despertando esta energía maternal en todas las cosas, aparece en tu vientre. Y no hay ningún tipo de bloqueo, al menos que ella me muestre ahora mismo, más allá de que simplemente se está dando, ¿no? Se están dando los pasos, a veces simplemente o no es el momento, a veces simplemente hay energías que se tienen que ir despertando para que el ser pueda encarnar, ¿no? En nuestro útero. Así que, nada, parece que está al llegar y que está todo perfecto. Vamos a ver qué más pregunta quiere responder. Lu Rodiger, a ver si lo digo bien, ¿eh? Sara, ¿algún mensaje para mí? Date cuenta de la grandeza que hay en ti. Date cuenta del poder que hay en ti. Álzate delante de la vida, con fuerza. Álzate delante de la vida, con intensidad. Date cuenta de quién eres verdaderamente, porque hay en ti más fuerza de la que te parece, de la que piensas. Ya no es más momento de represión. Alza tu voz y dile al mundo quién eres. Dile al mundo de lo que eres capaz. Dile al mundo que vas a compartir lo que son tus dones, lo que son tus capacidades. Comparte aquello que te hace feliz. Comparte aquello que te nutre. Comparte aquello que te sana. A ti sana al que lo percibe. Un abrazo, Lu. Añade para todos. Vuestras misiones son acordes a vuestros deseos. No hay una misión en vuestra vida que no deseéis. No hay una misión en vuestra vida que no satisfaga, que no os llene de luz, de amor y de bendición. Compartid aquello que os hace grandes. Compartid aquello que os hace plenos. Compartid aquello que os hace sonreír, bailar, agradecer. Sed felices y compartid vuestra felicidad. Y estaréis, sin daros cuenta, caminando el camino de vida. Gracias. Alma Vázquez. Lu, de nada, veo que justo ¿Algún mensaje para mí en lo amoroso? Gracias. Alma, vamos allá. Eres bendecida con la luz del universo. Y esa luz llena y colma todo tu ser. No busques compartir con nadie que no sea capaz de comprender y aceptar esta luz que hay en ti. Porque eres hermosa y ya por mucho tiempo sufriste. Porque eres bendecida y ya por mucho tiempo te negaste. Es hora de abrazarte tal y como eres y permitir que quien te acompañe en la vida lo abrace también. No estés con nadie por estar. Y cuando sea el momento, tu compañero aparecerá. No dice nada más. No sé si tienes pareja o no tienes pareja ahora mismo, pero en todo caso el enfoque que ella le da es no estés por estar, por no sentir vacío, no hay vacío en ti. Ella ampliamente dice que tienes la capacidad de conectar con el amor universal. Tienes la capacidad de hacerlo y de esa manera no te vas a sentir nunca vacía. Cuando puedas compartir tu vida, hazlo con alguien con quien no tengas que suprimir quién eres tú. Puedas ser y ser tranquila y ser bendecida por tus dones, tus capacidades y por tu manera de ser. Compartir vuestra existencia es algo maravilloso, pero en ocasiones este compartir se puede hacer desde la carencia y entonces no es un compartir, es un intentar llenar un vacío que es imposible de llenar desde fuera. Debe ser llenado desde dentro, debe ser llenado desde la conexión profunda interna con el amor universal. Queridos míos, si conectáis con el amor del universo, nunca os sentiréis solos ni desamparados. Sentid esa fuerza en vosotros, en cada respiración, en cada aliento de la vida que os penetra, de la vida que os llena, en cada movimiento de vuestro cuerpo. Queridos míos, no compartáis la vida por miedo a estar solos, porque es una ilusión. Y nunca estáis solos, porque es algo ficticio. Queridos míos, sois realmente poderosos cuando entendéis la energía que corre en vuestras venas, la conexión de la que sois capaces. No llenéis los vacíos de la incoherencia con otra persona que tampoco está llena. Llenaos y desde esa plenitud compartid honestamente, sin censura. Gracias, gracias. Bien, vamos allá. Cristina García, Sara, me gustaría saber si has visto a mi mamá. ¿Cómo está? Querida mía, los seres transitan existencias humanas y no humanas. Tú, tu madre, yo misma, hemos encarnado y desencarnado tantísimas veces. Y es un proceso de amor, es un proceso de luz. Tu madre está bien. Sigue su camino, cuidando desde el plano en el que está a los que fueron sus hijos. Debes saber, debéis saber, que la unión con vuestros seres queridos no es tan dificultosa como os puede parecer. Debéis entender que desde vuestro interior sois capaces de conocer cómo están, entender sus mensajes, entender que es una ilusión la separación tan profunda que sentís. Querida mía, sabes que tu madre está bien porque ella misma te lo ha dicho. Querida mía, sabes que tu madre te acompaña porque ella misma te lo ha dicho. Y en tu interior, en tu corazón, lo has sentido. En tu interior, en tu conexión, lo has percibido. Es una ilusión que separéis los planos. Una percepción del ser humano que todos hemos podido tener cuando hemos encarnado. Pero debéis saber y confiar en que vuestros seres queridos están más cerca de lo que parece. Y que en un ir y venir de encarnaciones y circunstancias os reencontráis, nos reencontramos. Vamos a hacer una última pregunta. Se ha puesto a bailar. Patti Valdés, querida Sara, ¿tendrás algún mensaje para mí? Observa lo que te rodea. Obsérvalo con amor y dulzura. Obsérvalo desde tu niña. Obsérvalo desde tu inmadurez. Y obsérvalo también desde tu adultez, desde tu sensatez. Obsérvalo desde tu equilibrio, pues eres ser multifacético, capaz de ser inocente, capaz de ser consciente, capaz de ser pequeña, capaz de ser grande. Eres ser multifacético. Observa lo que te rodea desde esta gran variedad de percepciones. Y en cada ocasión, en cada momento, lo que te rodea te dará información nueva. Información que en otros momentos no has podido percibir. Desde nuevas miradas lo podrás entender. Lo que te rodea tiene más de una faceta. Eres capaz de entenderlo desde todas tus facetas. Observa lo que te rodea y entenderás que hay más de lo que parece a simple vista. No te conformes con una sola visión cuando puedes relacionarte desde todos tus yoes. Querida mía, ábrete a todas tus sabidurías porque eres mujer sabia, mujer coherente, mujer poderosa. Querida mía, ábrete al conocimiento que te rodea en la naturaleza, en las relaciones, en tu familia. Y entonces estarás llevando a cabo nuevos asentamientos y estarás llevando a cabo nuevos cimientos para una nueva tú más plena, para una nueva tú más consciente, para una nueva tú más iluminada. Querida mía, este es mi mensaje para ti y para todo aquel que sienta el llamado a la iluminación, a la coherencia, a la conexión, a la sabiduría. Está a vuestro alcance desde vuestras respectivas miradas. Tenéis la capacidad de ver lo que os rodea desde muchas perspectivas, infinitas, me atrevería a decir. No hace falta todas, aquellas que os nazcan, aquellas que os fluyan. Observad lo que os rodea desde el amor, desde la comprensión, y estaréis entrando en la sabiduría infinita que hace convertir a un ser humano de a pie en un maestro ascendido. Así de simple. Poderoso mensaje. Bueno, qué bonito. Un placer haber compartido con vosotros el día de hoy, haber compartido con vosotros el encuentro con Sara, haber compartido de su sabiduría, de su existencia. Uy, me he mareado un poquito. Un segundo. Sara, es que tiene una energía tan, tan bella que me llena por dentro y ahora me he mareado y todo. ¿Dónde pego agua? Un segundo. Y me despido. Ya me estoy despidiendo porque este ha sido el último mensaje. Pero la verdad es que me encanta poder conectar con ella. Ok, ya estoy. Un placer haber conectado con vosotros. Es el último Facebook Live hasta septiembre. Así que me despido. Desde el Proyecto Coral, sabéis que también colaboro con el Proyecto Coral, una organización sin ánimo de lucro en la que buscamos ecología y sostenibilidad y además conciencia espiritual. Lo hacemos desde estas premisas. Desde el Proyecto Coral sí iré haciendo algunos encuentros. Aún no sé el día ni la hora porque irán siendo esporádicos y espontáneos. Así que yo cuando lo sepa lo iré publicando tanto en el muro del Proyecto Coral como en el muro de Luz y Conciencia como a través de la newsletter que tenemos en la comunidad de Luz y Conciencia, que ya sabéis que si queréis os podéis inscribir en la web de luzyconciencia.es. Iré haciendo estos encuentros en los que, bueno, van a cambiar un poquito las dinámicas, van a hacernos... Vamos a hablar de diferentes temas, pues de las ciudades submarinas, de los seres del mar, de la energía del agua de mar, etcétera, etcétera. Nos van a hablar de diferentes temas y vamos a poder preguntar y aprender y crecer y recopilar muchísima información de muchísimo valor. Lo vamos a hacer a través del Facebook del Proyecto Coral, pero los encuentros que hacemos de este estilo con un ser de luz que responde vuestras preguntas personales no lo vamos a repetir hasta septiembre. Así que en este sentido me despido, se despiden, nos encontraremos en otros escenarios, pero en este me despido, os mando un abrazo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy grandioso. Que tengáis un verano estupendo, si estáis en el hemisferio sur, que tengáis un invierno estupendo. Nos vemos en septiembre con mucha ilusión y con las pilas recargadas. Un abrazo enorme, enorme, enorme, enorme y hasta pronto, que disfrutéis muchísimo.